Muy buenos días, agentes. Richie Camacho aquí, de veces, el estado de Jalisco. Muy buenos días. Hoy es 25 lunes de abril. Wow, qué día tan especial. Qué fin de semana, qué semana tremenda acabamos de terminar, cerrando esos acompañamientos para llegar a lo que fue Cabo San Lucas y empezando un nuevo reto, y estamos sumamente emocionados. Agentes, en este momento le quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, por otro lado, en vivo y en directo. Y otra vez me encanta porque en este momento hay diferentes personas haciendo diferentes actividades en su día diario. Algunos que van manejando, unos que ya están en su trabajo, algunos que están tomando su café, visitando a sus hijos. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Me encanta que día tras día nos podemos conectar, no nomás diferentes estados, diferentes países, estar conectados día tras día para poder estar todos juntos inyectándonos, soñando, y no más allá de eso, poder estar viviendo esa vida que siempre habíamos soñado. Y me encanta que aquí con Secret eso va a pasar, y estamos sumamente emocionados. Agentes, qué emoción. Ayer por el Vision Cast tuvimos una llamada de Vision Cast con Patty McPherson. Wow, excelente, y claro, un entrenamiento de primera clase de nuestro gran líder, Royal Agent Ricardo Camacho. Y me encanta que la semana pasada hubo muchísimas estrellas. Hubo 7 estrellas, y me encanta que la gente esté yendo por esos rangos, no nomás yendo por esos rangos, pero también pueda recibir el bono de rango. Y claro que vamos a recibir también a 3 personas nuevas, las superestrellas, y estamos sumamente emocionados. Y claro que sí, agentes, estamos emocionados. Los ganadores de este equipo fue Ale Caballero, que está en la Ciudad de México, y Nahum de Guadalajara, y claro, nuestros grandes líderes, Ana y Pepe Camacho. Muchas felicidades. Y agentes, estamos realmente emocionadísimos porque ayer Patty llegó a lanzar lo que va a ser Misión Bahamas. Misión Bahamas, nos vamos a ir todos en noviembre a Misión Bahamas. Vamos a estar sumamente emocionados de estar en ese crucero. Y me encanta que Secret ha hecho ahora diferentes maneras como uno puede calificar. Hay puntos personales y también puntos de línea abierta. Puntos de línea abierta, uno tiene que ser platino o superior. Y si no, puntos personales es lo que uno llega a acumular. Pero lo que me encanta es de que hay dos formas que uno ahora puede acumular puntos. No nomás por un agente, una cuenta nuevo, un agente especial, un agente profesional. Vas a recibir 3, 6 y 26, pero ahora también vas a poder recibir un poquito más de bonos o de puntos si tú llegas a mantener el bono 3 periodos consecutivos de volumen consistente. Te van a dar 5 puntos adicionales. Si tú llegas a mantener los 6 periodos consistentemente de volumen, ahí te van a dar 10, 9 periodos consistentemente te van a dar 15, y 12 periodos consistentes te van a dar 20 puntos. Y estamos sumamente emocionados porque eso llegó a empezar del primero de abril, y se va a terminar hasta lo que es septiembre. Estamos sumamente emocionados lo que va a ser ese viaje, no nomás el viaje que te ganas, pero más allá, me encanta la actividad que uno tiene que hacer, que uno llega a hacer y llega a recibir después que uno llega a esa meta. Y me encanta porque es un equipo, es un completamente un estilo de vida de cambio, y estamos sumamente emocionados. Bahamas, desde ahorita empieza a hacer tu plan, desde ahorita mete a tu oficina virtual, mete a tu medidor de rango, y tienes que saber qué es lo que necesitas, ya sabes qué es lo que necesitas. Encontrar a personas nuevas, encontrar a paquetes nuevos, o simplemente vas a mantener tus posiciones semana tras semana, después de 3 consecutivas ganar puntos, después de 6, 9 y 12. Y me encanta que estamos sumamente emocionados, corriendo fuertísimo para lo que también va a ser Misión. Uno de Misión va a ser la convención internacional en Las Vegas, Nevada, uno de los puntos más visitados a nivel mundial, y va a ser el 29 de septiembre al 2 de octubre. Y estamos sumamente emocionados que va a ser el primer evento que se puede decir que toda la comunidad de Secret va a realmente poder ver de qué estamos hechos, esta gente mexicana, esta gente con pasión. Y me encanta que la vez pasada que estábamos en Phoenix, éramos nomás unos 30 personas, pero esas 30 personas se escuchaban y retumbaban como que si éramos unas 100, 200 personas. Y me encanta que este año va a haber un exceso de más de 150, 200 personas que van a estar desde México en Las Vegas haciendo ruido con matracas, con banderas, realmente dando el impacto. Y me encanta porque me acabo de decir que tenemos que hacer eso, porque es la primera vez que la familia de Secret a nivel mundial está recibiendo, se puede decir, o viendo a lo que va a ser a la familia mexicana aquí con Secret. Y estamos sumamente emocionados. Y agentes, pues qué emoción, corriendo fuertísimos. Y en este momento, pues nos vamos a ir de donde yo estoy en esta mañana, a nuestros grandes líderes, nuestros primeros líderes, nuestros platos agentes que llegaron realmente a romper récords, no nomás con este equipo, pero también con esta empresa, llegando y, híjole, reduciendo todos esos roces, llegando a lo que es la posición de plata, y es nada menos que Ana Camacho. Ana Camacho, ¿te cuentas con nosotros? Muy buenos días, Ana, ¿te cuentas con nosotros? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Me escuchan por ahí? Muy buenos días, Clarita. 656. Claro que sí. Me escucha perfecto, Richie. Perfecto, adelante, la línea es de usted. ¿Qué tal? Muy, muy buenos días. Gracias, Richie, por esta comunicación. Te agradezco mucho. La verdad, qué maravilla. Le platicaba por aquí a dos amigas con las que estoy en un restaurancito riquísimo, dos socias ya. Bueno, pues qué padre que pueda hacer el negocio desde donde anda Richie, desde el océano. Padrísimo, padrísimo. Bueno, pues muy buenos días a todos. Me da mucho gusto que estén por acá. Bueno, esta mañana quiero hacer una llamada muy breve, pero muy importante. Muy importante porque he detectado que hemos hablado de repente de esto y yo sé que en un principio esto no se capta del todo. Y hoy quiero llamarles, quiero platicarles un poco de lo que es la llamada en tres, tan poderosa en multinivel. La llamada en tres es una forma, es una técnica que verdaderamente me encanta porque en el multinivel se puede usar desde hace mucho tiempo y el 80% de la gente que anda en esto no la usa. Cuando es la forma más veloz, más interesante, más económica, la que nosotros podemos, imagínense ustedes, hacer escuela, hacer el negocio y no perder tiempo. Así que para mí es muy, muy importante y esta mañana sí quiero, por favor, que todo mundo nos propongamos, toda la gente que está en esta red, si queremos realmente correr este negocio a nivel nacional, nos enseñemos a hacer la llamada en tres y hagamos que nuestra gente, en cuanto ingrese, aprenda la llamada en tres. ¿Cómo se hace una llamada en tres? Hoy todos los teléfonos, así sean móviles o de casa, tienen este servicio de llamada en tres. Por favor, si tú no sabes hacer, habla con tu patrocinador. Este mismo día, basta con una o dos veces que tú lo ensayes, que tú lo entrenes, lo vas a poder hacer y es muy sencillo. Llamas al teléfono primeramente de una persona, ya que llamas a ese teléfono, luego hay una parte en tu teléfono, si es fijo, va a decir flash o tiene la letra hold, la palabra hold, H-O-L-D, hold o flash o la letra R. Y cuando tú pones esa tecla a continuación, te da como tono de marcar. Y entonces ahí marcas el otro teléfono de la segunda persona a la cual tú quieres llamar. De esta manera, cuando de esta persona tú le marcas, la segunda persona le estás marcando, ahora cuando te contesta le pones R3 o Hold 3 o Flash 3, según la tecla que tú tengas, y ahora ya lo tienes en línea. En el celular es mucho más sencillo, porque tú marcas y si tú te fijas que cuando estás haciendo una llamada ya te contestó esa persona, ahora tiene por ahí un telefoncito y una letra, un símbolo de más, donde te dice, y ese más es para que tú, si quieres poner la llamada en espera, le das a esa tecla, simplemente marca de tus contactos el otro teléfono que ya tienes ahí, y ya cuando te contesta, ahí te da la opción, ¿quieres unir la llamada? Entonces, une la llamada, por favor, practícalo, es algo súper sencillo, súper, súper sencillo, que la mayor parte de gente no puede hacer. Yo quiero decirles que incluso esta técnica yo la hago incluso para cuando me quiero unir con amigas, que queremos platicar algo, que nos queremos convocar a un cumpleaños, que podemos hacer algo, se puede hacer. Imagínate hacer llamadas en tres. Ya después te hablaré de que esa técnica no solamente se puede hacer llamada en tres, sino que puede ser llamada en cuatro, en cinco, en seis. Pero eso, bueno, ya lo iremos viendo. Ahora déjame compartirte que para hacer una llamada en tres tiene un protocolo. Para que esto funcione tiene un protocolo muy importante que me gustaría que pudieran todo mundo tener para que esto funcione. El primer protocolo es que tú debas de haber hecho con esta persona a la cual se le va a llamar, es su prospecto, vamos a llamarle tu prospecto. Primeramente tienes que haber hecho el paso uno. Recuerdan que el paso uno es haber hecho una llamada corta, una llamada de persuasión, donde tú le presentaste un gran valor. Oye, acabo de conocer unos empresarios, acabo de conocer un proyecto en expansión en este país, acabo de conocer algo interesantísimo que me gustaría contarte. Acabo de encontrar una forma en la que muchas personas podemos ganar dinero en el tiempo extra. ¿Te interesaría? Como tú la quieras hacer, haz tu speech, ¿sí? Que no se resulte acartonado, con tus propias palabras, pero eso sí, que sea una llamada corta donde, ojo, no se mencione ni esto es un negocio ni estos son productos. Porque si tú mencionas negocio, la persona dice no tengo dinero, en automático. Y si tú mencionas producto, las personas dicen estos son ventas. Y ninguna de estas dos cosas son. Entonces nosotros queremos que tú hagas una llamada correcta donde simplemente digas, te quiero presentar algo. Nosotros somos publicistas y nos van a pagar por esta publicidad. Entonces esta llamada es de persuasión. El siguiente paso, el paso número dos, es que después de que esta persona te dijo, ok, me interesa, entonces tú tienes que mandar la información de lo que es la industria. ¿Qué es la industria? Le queremos desde el principio de una vez queremos filtrar a personas con las cuales no nos vamos a entretener. Queremos encontrar a personas que realmente estén interesadas en crear algo más, personas que tengan sueños, personas que estén dispuestas a trabajar, personas que quieran ganar ese dinero extra o que tengan la visión empresarial. Entonces, para eso le mandamos la información de lo que es nuestra industria de multinivel. El paso número dos. Ahí les van a explicar que justamente el multinivel no son ventas, como muchas veces se confunde, que no son productos que estamos vendiendo, que somos la publicidad y que hay una manera, una industria que está corriendo muy rápido, una industria que en las últimas 3, 4 crisis ha sido la menos raspada, una industria incluso que en los últimos 20 años ha sido la industria que más millonarios ha creado. Eso se lo van a informar allí. ¿Te imaginas? ¡Qué maravilla! Y ahora, bueno, el siguiente paso, después de que tú ya le mandaste la información de lo que es la industria, le dices, ok, te interesó, si le interesó, ahora igual, tú siempre con el mismo entusiasmo, tú siempre con edificándola a él, fíjate que te busqué a ti porque yo te he visto que eres una persona con mucha iniciativa, veo que siempre estás buscando, que eres una persona muy dinámica, que eres una persona automotivable, que no eres una persona que te anden jalando, estirando o arreando, eso es padrísimo. Pues ahora le manda los 4 videos, que es propiamente el vehículo que le vamos a ofrecer. Hacer los 4 videos de este gran hallazgo que nosotros hemos tenido, de este privilegio de estar en esta compañía tan completa. Yo les digo, es la síntesis, es la evolución del multinivel. Luego que tú ya hiciste este protocolo con tu prospecto, y esto sé que lo estamos repitiendo y repitiendo, y me encuentro todavía que hay personas que se nos confunden, por eso lo repetimos nuevamente. Ahora sí, si esa persona ya vio la información, yo le digo, oye, está interesante, pero me falta más información. Rápidamente tú dile, tal cual, mira, yo soy nuevo y aunque no seas nuevo, de repente dile, mira, yo no manejo toda la información, pero me gustaría presentarte a una persona que realmente está haciendo el negocio fuertísimo, que fue la que me invitó. Edifica a esa persona. ¿Quién es esa persona? Esta persona es una persona súper dinámica. Fíjate que ella es empresaria y además de ser empresaria pudo ver este otro proyecto. Fíjate que esta persona es una persona que rápidamente está corriendo el negocio, está ayudando a muchas personas y también me está ayudando a mí. Yo todavía no lo entiendo y me gustaría presentártela. Déjame ver si en medio de todo su tiempo apretado ella me puede dar 15 o 20 minutos. Estoy seguro que sí me lo va a dar porque le voy a platicar quién eres tú. Dime una cosa, estás diciendo a tu prospecto, dime una cosa, ¿podrías regalarme 20 o 25 minutos? Pero tú estás realmente presentando a tu patrocinador como alguien con muchos valores, con poco tiempo, lo estás edificando para que esa persona la escuche realmente con atención. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es que esa persona escuche la información. No le queremos ocultar nada. Justamente queremos darle toda la información completa para que con la información completa ella realmente tenga posibilidad de valorar y no que lo valore con dos palabras, negocio y producto. Con eso la gente no puede valorar realmente el nivel, la dimensión de la propuesta que tenemos. Entonces, hasta allí es donde nosotros vamos a empezar realmente a pasar la llamada en tres. Ahora, ¿con quién vamos a pasar la llamada en tres y cómo la voy a hacer? Voy a pasar la llamada en tres, como le decía, con mi patrocinador. Siempre debe ser una persona hacia arriba. Le llamamos upline o la línea de arriba. Nunca debe ser un crossline. ¿Qué es un crossline? No una persona que está al lado tuyo, no una persona que está abajo de ti. Siempre es un upline. Eso es regla. Entonces, una persona de arriba de ti puede ser el que está directamente tuyo o el que está más arriba o el que está más arriba, no importa, pero de preferencia empezamos con la persona más inmediata a ti, que tú sepas, ojo, condición, que esa persona esté llevando el sistema. Porque si esa persona no está llevando el sistema, no te va a poder hacer una llamada en tres como se debe hacer. Esta persona debe estar en sistema. ¿Qué quiere decir? Que es una persona que está en capacitaciones, que está haciendo el negocio sistemáticamente, que está realmente, que tú lo ves en todas las reuniones, en las convenciones y demás. Busca a esa persona y dile, oye, tengo un prospecto así. Y a esa persona, a este upline tuyo, a tu patrocinador, le vas a decir, fíjate que encontré a esta persona. Es una persona que yo encontré, que ella dice que no le interesan mucho los negocios, que de hecho no ha hecho muchos negocios y que no sabe hacerlo, pero que le gustó mucho ver la emoción que traemos, la motivación que traemos, y que pues un dinerito extra no le cae mal, ¿no? Tú dale información. O le puedes decir, sabes que es una persona súper dinámica, es una persona que me devoró la información, pero sabes que tiene dudas del plan de recompensa y no se lo supe explicar, y quiere que tú le expliques un poco más. Entonces, tú le das un poco de información a tu patrocinador de quién es esta persona, por supuesto le dices uno o dos horarios que tú ya has acordado con tu patrocinado, ¿para qué? Para que tu patrocinador escoja entre esos dos horarios, siempre dale dos opciones, puede ser el martes a las 12 o el jueves a las 5. Por ejemplo, siempre eso se llama cierre alternativo. A tu patrocinador, la persona, tu prospecto que tú estás buscando, dale dos horarios. Dile, dame dos horarios para ver en cuál de ellos mi patrocinador que anda tan ocupado se puede acomodar. En uno de esos dos, tú no te preocupes, tu patrocinador va a tratar de acomodarse. Si por algo no se acomoda, te da la opción de que sea otra persona más arriba que te va a ayudar. Ese es el pequeño protocolo, es algo súper, súper sencillo. Y ojalá todo el mundo pudiera hacerlo, porque se van a enterar realmente de una forma muy veloz, muy económica y súper productiva. Y esto es experiencia nuestra. Y déjenme decirles que en esta idea de hacernos profesionales en esto y realmente hacernos empresarios, pues me encanta porque poca gente lo sabe hacer y realmente nosotros podemos ponderar esto fuertísimo. Entonces, vamos a hablar nosotros en este protocolo a nuestro patrocinado, a nuestro prospecto, le vamos a hablar, vamos a edificar fuertemente a nuestro patrocinador, y a nuestro patrocinador le vamos a hablar un poquito de la historia que sabemos de nuestro prospecto, dónde tiene dudas, cómo lo vemos, cómo lo observamos, si lo observamos poco motivado. Dale un poquito de ideas a tu patrocinador para que él sepa dónde focalizar. Si es en los números, si es en la motivación, si es en la visión, dile lo más que puedas a tu patrocinador quién es esta persona. No sabes lo que eso nos ayuda. Es tremendamente poderoso, porque entonces nosotros, los que estamos haciendo la llamada entre este, vamos a poder ayudar más. Cuando tú nos edificas, no es porque personalmente lo necesitemos. Cuando tú nos edificas, realmente tú estás preparando a tu prospecto. Haz de cuenta que estás preparando el terreno, la tierra. Esa es la parte más importante. Después de que tú preparas muy bien el terreno, créeme que traemos una muy buena semilla. Esto va a germinar. Pero la primer parte importante la haces tú. Cuando tú preparas esta llamada y la haces de manera correcta, haces este protocolo de poner la hora fija, llamar a tu patrocinador, darle un poquito de información, hablar con tu prospecto, edificarlo fuertísimamente y decirle, mira, de verdad quiero saber si tú puedes estar en ese horario, si sí lo tienes agendado. Yo lo tengo agendado porque verdaderamente no tiene mucho tiempo mi patrocinador y me hizo el favor de decirme que sí y te va a explicar. En lo que él te explica, yo también voy a escuchar tus preguntas y yo también aprendo. Entonces, trata de que esa cita sea una cita cerrada, trata de que esa cita tenga mucho valor y trata de que esa cita ambos tengan la información necesaria. Este es el protocolo. ¿Y por qué funciona tanto esto? Fíjense, les voy a platicar un poquitito acerca de cómo esto funciona. Este es un triángulo que se arma. Tú y tu prospecto, probablemente tu prospecto sea tu hermana, por ejemplo, ¿no? Y tú sabes que tu hermana requiere dinero, tú sabes que tu hermana no encuentra ahorita la puerta, que está requiriendo un dinero extra. Ella te tiene confianza a ti, pero a tu patrocinador ella ni lo conoce, no le tiene confianza, ni menos le tiene respeto. Tu hermana a ti te conoce y probablemente nunca te ha visto ser exitoso en esos negocios de multinivel, pero te tiene confianza, más no te tiene respeto. ¿Por qué no te tiene respeto? Porque no eres un profesional, porque estás empezando, porque estás hablando con mucha emoción de algo que ella nunca te ha conocido. Entonces, vamos a establecer una línea que es un triángulo, donde se establece un triángulo como mágico, de lo imaginario, y es allí donde funciona. Recuerden que estos negocios tienen mucho que ver con las emociones. La gente no entra aquí por la cuestión lógica. Mucha gente no entiende incluso el negocio cuando entró. La mayor parte de la gente no entra aquí por números o porque lo haya entendido. Tratamos de que lo entienda, pero a veces no hay el tiempo suficiente. La gente viene acá por confianza con nosotros, por cómo nos vio, por lo que intuyó, pero verdaderamente la razón por la que se viene es justamente porque ve tu emoción, porque ve tu sinceridad, porque intuye que hay algo bueno. Entonces, aquí también se arma como un círculo imaginario. Sin embargo, a ti te debe dar mucha confianza que estamos en una línea de muchos valores. Es decir, no estamos tratando de traer a tu hermana para acá simplemente para Simplemente para que ella venga y la metamos aquí, ganemos una ganancia, ya ahí se ve. Tú debes tener la confianza que la vamos a meter a un sistema donde poco a poco, entre 2 semanas a 6 meses, perdón, 2 meses a 6 meses, ella va a acabar de entender a cabalidad. No necesita esperarse 6 meses a capacitarse. Puede empezar desde el primer día, acuérdense que a través de nuestro sistema nosotros enseñamos desde el primer día a hacer llamadas de 45 segundos, y desde ese primer día ella, si nada más le enseñas a hacer estas llamadas, esta persona puede empezar a hacer negocio, porque hay todo un sistema atrás. Esa persona puede empezar a hacer llamadas y te las va a empezar a pasar a ti, o las va a llevar a una reunión, o la va a traer una llamada de estas. Entonces, es padrísimo el negocio. Esto es realmente para mí una de las más poderosas, llamadas que hay, y para mí me encantaría que toda esta línea, incluso tú que me estás escuchando este día de hoy, si no sabes hacer llamadas en tres, las entrenes. A dos o tres el día de hoy. Si gustas, no las hagas de negocio, si no te sientes muy cómodo. Pero háblale, por ejemplo, a dos amigas tuyas y entrena esa parte técnica, que es súper sencilla. Les digo, incluso yo a veces la he usado hasta para cantarle las mañanitas a una amiga. De repente le digo, oye, vamos a hacer una llamada y la vamos a sorprender. Te puedes sorprender qué padrísimo es que de repente haya ocho voces ahí cantando o nueve voces. Igual lo podemos usar para el negocio. Entonces, durante la llamada, que te quiero hablar, ¿cuál es tu papel? Durante la llamada, yo quiero que después de que tú presentaste, tú vas a llamar puntualmente, incluso unos minutos antes, a tu patrocinador. ¿Estás listo? Perfecto. Llamas a tu patrocinado y ya tienes la llamada en tres. En cuanto entre la llamada, tú eres quien toma la voz. Tú vas a tomar la voz. Entonces, presentas a tu patrocinado, le platicas un poquitito de una manera muy breve, pero resaltas las cualidades que tú le ves a tu prospecto, y entonces le presentas a tu patrocinador, resaltas nuevamente un poquito de manera breve, no le cuentes su historia, dile lo que está haciendo, cómo está corriendo el negocio, háblale de sus resultados y de cómo te está ayudando. Entonces, simplemente vas a hacer la presentación breve, ¿sí? Enfatizando fuertemente, y después, por favor, toma tu cuaderno y guarda silencio. Y guarda silencio. Tú no vuelves a hablar. Porque si tú hablas y le dices a tu patrocinador, ay, se te olvidó, no le dijiste de la crema de nanoesferas, oye, no le dijiste de esto, no le digas nada. Si tu patrocinador omite, si tu patrocinador se equivoca, tú no, ya le diste la autoridad, déjasela a él. Tu patrocinado no sabe nada, por favor, cierra la boca. Ya le diste la autoridad, entonces tú deja que él actúe, después podrán hacer ese tipo de comentarios, ¿sale? Y cuando tu patrocinador esté hablando, yo te diría siempre, si quieres irte rápidamente a este negocio, ten un cuaderno en mano y escribe. Escribe todo lo que vayas viendo, porque luego tú vas a ser el que vas a hacer llamadas, ¿sale? Entonces, y la otra cosa, ponle mute. Ponle silenciador a tu teléfono, porque a veces pasa de que estamos en una llamada y estamos hablando y resulta de que tú, de que ya hiciste la llamada y como tienes que estar en silencio, te pones a hacer ruido, a lavar trastes y entonces pues tienes que aprender a ponerle en silenciador, mute, a tu teléfono. Ponle silenciador a tu teléfono porque a veces tu patrocinador está haciendo todo el esfuerzo de trabajar con tu patrocinado y tú estás haciendo ruido, o estás hablando con tus hijos, o estás lavando trastes. Entonces, por favor, aprende a manejar el teléfono y ponerle mute, silenciador. Tú puedes hacer las actividades que quieras, le pones altavoz y puedes estar escuchando lo que sea, pero no, no interrumpas. Y por último, al final yo te diría solamente, si tu patrocinador te dice, oye, ¿qué opinas tú? ¿Quieres agregar algo más? Solamente si tu patrocinador te da la voz, entonces tú puedes dar las gracias o agregar algo más si él te da la voz. Si ya se terminó ahí, lo siguiente que va a hacer tu patrocinador, si no lo va a cerrar, tú no te preocupes, él sabe que tiene que hacer una siguiente cita, lo va a llevar a más información, no le va a dar toda la información allí ni la vamos a agotar, pero simplemente lo va a llevar a otra cita. Y tú simplemente si no te dieron la voz, al final dices, oye, pues muchísimas gracias, le das gracias a tu patrocinador, le das gracias a tu prospecto por venir puntual y le dices que bueno, pues estarán en contacto y que vas a darle seguimiento a esto y que estás muy contento. Punto. Tú no hablas más nada. Esto, así de sencillo, es nuestra llamada en tres y me encantaría que la pudiéramos practicar. Si tú pusieras a tu patrocinador a trabajar, ya te estoy hablando de algo que tú no tienes que hacer, tú simplemente pon a tu patrocinador a trabajar. Si tú te propusieras llenarle la agenda a tu patrocinador y ponerle 5 llamadas diarias o 3 llamadas diarias, yo te quiero platicar dónde podrías estar en 90 días. ¿Dónde podrías estar en 90 días si tan solo tú hicieras de esto una práctica cotidiana donde tú pongas a trabajar a tu patrocinador y tú estás aprendiendo todos los días y tú vas a ver la experiencia que vas a ganar, pero sobre todo lo rápido que va a correr tu negocio? Sin más, espero haber sido clara, espero que todo el mundo haga la tarea, que se le explique, por favor, haga una sesión especial con su equipo y se le explique, porque si quieren hacer este negocio rápido y entender el momento en que estamos viviendo, tomen ventaja de las herramientas. Esta es una herramienta poderosísima, veloz, económica, fabulosa, encantadora, que yo la verdad disfruto muchísimo. Sin más, les mando un fuerte abrazo, espero que tengan una extraordinaria semana. Todo mundo cheque sus oficinas virtuales, cheque cómo están sus números, cheque si el día de hoy tiene gente que esté inactiva, para que no vayan a perder sus puntos, porque luego después hay quejas por ahí. Entonces, hoy es un buen día para comenzar, me encanta haber estado con ustedes, tengan una extraordinaria semana. Muy buenos días, gracias Richie, si estás por ahí, te dejo la llamada. Excelente, muchísimas gracias a nuestra plata gente, Ana Camacho, por esta gran llamada, qué llamada tan tremenda, híjole, qué emoción, me encanta que nos pudo llevar de la mano una herramienta, yo puedo decir la herramienta número uno en toda esta profesión, una herramienta que realmente si uno se hace un profesional con esta herramienta, es increíble lo que puede pasar. Agentes, en este momento quiero